Radiografía de la conspiranoia. Este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la conspiranoia.blogspot.com. Eugeniev Mikhailovich Bogachev, conocido como Fantomas, es un presunto millonario ruso conocido por sus actividades delictivas en el ciberespacio. Y digo presunto porque, como veremos, toda o casi toda la información sobre este personaje que está rondando por la red es fruto de las publicaciones de diferentes periódicos de todo el mundo. El crimen por el que han puesto precio a su cabeza consistiría en haber robado 100 millones de dólares y una nada despreciable cantidad de información comprometida que ahora estaría en manos de los servicios secretos rusos. Bogachev, también conocido por los nicks Lucky 12345 y Slavik, habría conseguido robar toda esa cantidad de dinero usando un troyano bancario conocido como Game Over Zeus, que en cuanto consigue vencer la seguridad de un sistema o de un equipo, pasa a formar parte de una botnet, o lo que es lo mismo, una red de ordenadores infectados que se pueden controlar de forma remota. Esto, a mediados de 2014, significaba un ataque a la privacidad de dimensiones nunca antes vistas. Eso sin olvidar la vulnerabilidad de las cuentas bancarias, que quedaban totalmente expuestas, ya que permitía a los atacantes conseguir los nombres de usuario y contraseña en cualquier máquina que pasase a ser miembro de la botnet. La estructura que organizó y diseñó Bogachev junto con el troyano es una de las más sofisticadas y dañinas que se han podido ver en la historia más reciente de Internet. La botnet se expandía infectando los ordenadores usando phishing. Es decir, la botnet crecía usando phishing. Además, Game Over Zeus también servía para instalar CryptoLocker de manera completamente discreta y anónima. CryptoLocker es el nombre de un malware de la familia de los caballos de Troya diseñado para realizar ransomware. Un ransomware es un software malicioso que toma como rehenes los datos personales. Para ello cifra los datos y luego le pide a su propietario que envíe dinero a cambio de la clave que los descifra. Rapta la información que tienes, ¿no? El CryptoLocker ataca equipos dotados con sistemas operativos Microsoft y se difunde por correo electrónico y a través de una botnet preexistente. Cuando se activa el troyano, encripta varios archivos en la máquina usando encriptación de clave pública y privada. Una vez que todos los archivos del sistema están infectados, comienza a extenderse por la red local para infectar todas las máquinas posibles. La clave para desbloquear la información secuestrada solo se almacena en los servidores que albergan el malware. Luego, el troyano muestra un mensaje que dice que para descifrar la información se deberá enviar un pago. El pago puede realizarse en bitcoins o con un vale en efectivo. El monto solicitado es válido hasta una fecha determinada y luego aumenta si el pago no se ha realizado a tiempo. Lo que en su momento hizo CryptoLocker particular es su funcionamiento. Cuando el malware infectaba el ordenador de una víctima, cifraba datos importantes para el usuario, documentos, fotos, determinados tipos de archivos, etcétera, ¿no? Música, vídeos, y después pedía un rescate por ellos. A pagar en euros, dólares o bitcoins. Hoy en día una infección de este tipo es más normalizada, pero en su momento no se había visto nada igual. se estima que alrededor de 234.000 personas fueron víctimas de CryptoLocker en todo el mundo. Teniendo en cuenta que cada persona tenía que pagar entre 300 y 700 euros para recuperar sus archivos, más los 100 millones de dólares robados de Game Over Zeus, es fácil ver que el tal Fantomas ganó muchísimo dinero con esta práctica. A partir de aquí, la historia de este señor se torna un tanto esperpéntica. Y como en otras ocasiones, y ya he comentado, los medios de comunicación están jugando un papel crucial a la hora de desdibujar la realidad de un personaje y crear un mito que deja muy poco lugar a datos veraces y comprobables. Nos están presentando a un ciberdelincuente que llevó a cabo uno de los robos informáticos más grandes de la historia. No debemos olvidar que, según los medios, todos los supuestos hackers siempre han realizado el robo más importante de la historia. Bueno, pues ese también, ¿no? Pero en este caso, lo que se le atribuye no es ninguna broma. Bogachev habría robado más de 100 millones de dólares de cuentas bancarias en línea. Y a este supuesto hacker se le atribuyen cantidades ingentes de gestas de todo tipo. Alguna, por el momento, difícil de demostrar, y otras, pues, parecen ya también fruto de la salsa necesaria a la hora de vender noticias. Pero, de todas formas, esto no niega que hay una parte de totalmente cierta, porque la corrobora el FBI, básicamente. Al parecer, Bogachev habría huido y desaparecido del campo de visión de las autoridades norteamericanas, ya que el gobierno ruso lo estaría protegiendo. Tras desaparecer en mayo de 2014, Eugeny Mikhailovich Bogachev, que recibiría el nombre de Fantomas, no porque sea su nick de guerra o de combate, sino porque así le denominan de manera popular. Esta denominación tendría su origen en el supuesto parecido con el villano calvo de la película con el mismo nombre de la década de 1960, la película francesa. Bogachev ha sido acusado de conspiración, piratería informática, fraude electrónico, fraude bancario y lavado de dinero en relación con su presunto papel como responsable de la red de ataque Game Over Zeus, de manera que goza del dudoso honor de tener una recompensa por su cabecita pelona de 3 millones de dólares. Sí, habéis oído bien, 3 millones de dólares por capturar a este buen hombre. Según diversos medios de comunicación, el Ministerio del Interior ruso, la Interpol rusa, la poderosa agencia de contrainteligencia FSB habría mantenido un riguroso silencio mientras los servicios secretos estadounidenses buscaban al tal Bogachev. Al parecer, el periódico Kosmomolskaya Pravda, al cual no pocos medios de comunicación occidentales tachan de pro-Kremlin, habría publicado una serie de frases en tono sarcástico referidas a la desaparición del ciberdelincuente. Y cito textualmente: los únicos que no buscan a Bogachev son los cuerpos policiales rusos. Esto lo habría dicho, insisto, lo habrían publicado en el Kosmomolskaya Pravda, que tenéis pues varios periódicos como el New York Times o, en fin, otros periódicos, sobre todo estadounidenses, pero en toda Europa, y lo tachan de pro-Kremlin, sea lo que signifique esto hoy en día. Porque quizá aquí, para los más jóvenes, debería recordar que esto de pro-Kremlin y todo este rollo viene de la época en que existía, se produjo la Guerra Fría entre la URSS, la Unión Soviética, que no existe, la antigua Unión Soviética, y Estados Unidos. Hoy en día no existe la Unión Soviética. Entonces, no, bueno, pro-Kremlin, en fin, es un poco heredado de aquello y un poco sacado de contexto. Si se dice así, pues parece otra cosa, pero está bastante sacado de contexto. Entonces, cito textualmente: los únicos que no buscan a Bogachev son los cuerpos policiales rusos. Esto, evidentemente, dicho en tono irónico y con ganas de provocar, parece, ¿no? Es probable que Bogachev esté siendo atendido en secreto por el gobierno ruso después de causar tanto pánico en Occidente, y es probable que reciba una medalla como héroe por sus esfuerzos. Pero al mismo tiempo, y esto es lo curioso, mientras los periódicos occidentales están diciendo estas cosas, están diciendo que allí se cachondean del tema y que se toman a Bogachev como, pues eso, como un personaje que se está burlando de Occidente, en concreto de Estados Unidos, que son los que lo están buscando. Sin embargo, pues el FBI afirma que sí intercambia información sobre el caso Gorbachev con el Servicio Federal de Seguridad Rusa, con el FSB. O sea, el FBI está totalmente en contacto y sí está trabajando conjuntamente y sí están colaborando con el Servicio Federal de Seguridad Rusa, porque lo dice el propio FBI. A lo que voy con todo esto es a que lo que sí sabemos seguro es que el tal Gorbachev es el nombre que da el FBI al cibercriminal más buscado del mundo. El FBI ofrece una recompensa de 3 millones de dólares por la captura de este personaje que supuestamente es de nacionalidad rusa y tiene 33 años. Sin embargo, todo lo demás, es decir, que lleva una vida de lujo en su país, con colección de coches de lujo, un yate propio, que los vecinos lo espían, que se le conoce como Fantomas en honor al personaje de la película de 1964 dirigida por André Hunebelle, que un vecino vio la apresurada partida de su familia y que declaró que cargaron sus maletas en el coche y se marcharon sin decir a dónde iban, que los servicios secretos rusos le protegen, etcétera, etcétera, etcétera, es citado por diferentes medios, pero nunca aportan ninguna fuente verificable. Y más parece el guión de una película de espías que otra cosa. A esto hay que añadir que todas estas noticias están fechadas en 2017 y que no se encuentran fácilmente informaciones más recientes. Es decir, ¿qué ha ocurrido con este caso tras 4 años? Estamos en 2021. No digo que esto... No quiero decir con esto que la información no sea cierta, pero tal y como se plantea, está creando un mito que no hace ningún bien a la hora de informar a la opinión pública sobre los entresijos de este tipo de casos. Y hasta aquí el podcast Radiografía de la Conspiranoia. Os ha hablado Cesc Fortuny i Fabré. Recordad que este es un espacio de divulgación académica y científica sobre las teorías de la conspiración, así como sectas, estafas y pseudociencias. También brinda información sobre ingeniería social y cómo protegerse de ella. Radiografía de la Conspiranoia.blogspot.com